A lo mejor te olvido. A lo mejor jamás. A lo mejor te pienso un poco más que más. Fui el amor de tu vida.